Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La lealtad. Probablemente nadie entienda mejor la lealtad que aquel a quien le han traicionado alguna vez. Todos esperamos la lealtad de los demás. A nadie le gusta ser traicionado o saber que un amigo habló mal de nosotros. Por supuesto que nos parece terrible cuando tras muchos años de trabajar en una empresa somos despedidos sin pensar en todos los años que le invertimos. Y a todos les cuesta terriblemente saber que el marido o la esposa lo han traicionado, han faltado a la lealtad que nos deben. Detectar la lealtad o deslealtad en los demás es fácil, pero ¿cómo estoy viviendo yo la lealtad? ¿Yo realmente sé qué es? ¿Qué esperan los demás de mí? La lealtad es un corresponder, una obligación que se tiene al haber obtenido algo provechoso. Es un compromiso a defender lo que creemos y en quien creemos. Por eso, el concepto de lealtad se da en temas como la patria, lealtad con la patria, el trabajo, la familia o la amistad. Cuando algo o alguien nos ha dado algo bueno, le debemos mucho más que agradecimiento, le debemos lealtad. La lealtad es un valor, pues quien es traidor se queda solo. Debemos ser leales con aquellos que nos han ayudado, un amigo que nos defendió, un país que nos acoge como patria, una empresa que nos da trabajo, una iglesia que ha hecho tanto por nuestro bien material y espiritual, que nos recibió en su seno como hijos en el bautismo, nos hizo soldados de Cristo en el sacramento de la confirmación, nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, perdona nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación, y es para nosotros la palabra de Dios que nos ilumina en la vida y esperamos que nos ilumine también a la hora de nuestra muerte. La lealtad es defender a quien nos ha ayudado, sacar la cara, en el caso de la Iglesia, sin falsos respetos humanos que implican cobardía. Cuando somos leales, logramos llevar la amistad y cualquier otra relación a su etapa más profunda. Todos podemos tener un amigo superficial o trabajar en un sitio simplemente porque nos pagan. Sin embargo, La lealtad implica un compromiso que va más hondo. Es el estar con un amigo en las buenas y en las malas. Es el trabajar no solo porque nos pagan, sino porque tenemos un compromiso más profundo con la empresa en donde trabajamos y con la sociedad misma. Es guiarnos por el principio de pertenencia. Pertenecemos a una empresa. Gran parte de la prosperidad del pueblo japonés se le debe a que la empresa es una verdadera familia para él. La lealtad a la empresa es fundamental en la cultura japonesa. La lealtad es una llave que nos permite tener auténtico éxito cuando nos relacionamos. La lealtad es un valor que no es fácil encontrar. Es, por supuesto, más común aquella persona que al saber que puede obtener algo de nosotros, se nos acerque y cuando dejamos de serle útil, nos abandone sin más. Es frecuente saber que alguien frecuenta un grupo contrario porque le da más beneficios. Y lo que acaba ocurriendo es que nadie confía en ese tipo de personas. Nadie confía en una persona desleal. Podemos ver como actitudes desleales unos cuantos ejemplos. Las críticas que se hacen de las personas, haciendo hincapié en sus defectos, lo limitado de sus cualidades o lo mal que hacen su trabajo, especialmente cuando la crítica se hace, como suele suceder, a espaldas de su víctima. Hay personas que en la cara de uno son todo sonrisa y amabilidad, y voltea uno las espaldas y sale la garra, la serpiente de la lengua venenosa para mancillarlo y para morderlo. Hablar mal de nuestros jefes, maestros o de las instituciones que representan, de mi colegio, de mi escuela, de mi universidad, de mi empresa, de mi pueblo, de mi patria, de mi país, suele usarse con frecuencia una frase que dice mucho: la ropa sucia se lava en casa. Que tengamos cuidado con los comentarios fuera de nuestra familia, fuera de nuestra empresa, fuera de nuestra comunidad, para no lavar la ropa sucia fuera de casa. Divulgar las confidencias que se nos han hecho es falta de lealtad. Si alguien nos hace una confidencia, es porque tiene fe en nosotros, porque confía en nuestra prudencia y en nuestro silencio. Se da con frecuencia también esta falta de lealtad con el amigo, con la amiga. ¿Sabes lo que me contó fulanito? Pero te lo digo en secreto. Que no lo sepa nadie, porque es en secreto entre los dos. Y esa persona va a donde su amiga o su amigo. ¿Sabes lo que me dijo fulanita? Pero no se lo digas a nadie. Y así la cadena se prolonga y se deforma. Otra actitud desleal

Con todo lo anterior, veremos que aun sin darnos cuenta, las relaciones que hemos sabido mantener se deben en gran medida a la vivencia del valor de la lealtad. No basta conocer los valores, es necesario darlos a conocer y reforzarlos para lograr un cambio de actitud. Al hacerlo, logramos madurar la amistad y fortalecer el afecto. Si alguien merece nuestra lealtad, son nuestros amigos. No es nada fácil encontrar un buen amigo, como tampoco ser uno buen amigo. Tener amigos verdaderos es difícil, y ser uno buen amigo es todavía más arduo. Para tener amigos verdaderos, leales, uno mismo tiene primero que ser buen amigo y ser leal. Hay muchas clases de amigos, desde simples conocidos, compañeros de estudio o colegio, compañeros en el trabajo, que no catalogaríamos en el círculo de los verdaderos amigos, hasta los amigos de verdad, y un círculo tal vez muy reducido de amigos íntimos. Hay amigos buenos y hay amigos malos. El buen amigo te eleva y te hace crecer. El mal amigo te rebaja, te empobrece y puede sumirte en abismos de deshonestidad, de vileza, de podredumbre moral, de alcoholismo, de drogadicción, de robo y de otras cosas semejantes. Se encuentran amigos que solo esperan recibir y que no dan nada, así como otros dispuestos a dar más de lo que esperan recibir. La mayoría de los amigos está dispuesto a ofrecer pequeñas dádivas de tiempo, consejo, compañía. Afortunados nosotros si llegamos a encontrar uno o varios amigos generosos y leales que estén dispuestos al sacrificio, a donarnos hasta lo más precioso de su tiempo, su persona, y aun tal vez a arriesgar su propia vida para salvar la nuestra. Son los amigos leales. Ya en el siglo VI, antes de Cristo, Esopo advertía en los cambios de fortuna, los muy poderosos llegan a estar necesitados de los más débiles. Es la conocida fábula del león y el ratón agradecido, que siempre se lee con gusto o se escucha con gusto. Mientras dormía un león, un ratón se puso a corretear por encima de su cuerpo. El león se despertó y ya estaba a punto de devorar al ratón cuando éste pidió que le soltara, diciendo que si se salvaba, se lo agradecería. El león, sonriendo e incrédulo, lo dejó escapar. Pero poco después sucedió que el león se salvó gracias al ratón. Resulta que unos cazadores lo apresaron al león y le habían atado con una cuerda a un árbol. El ratón, al oír sus lamentos, acudió y rolló la cuerda y cuando lo libró le dijo: «Tú antes te reíste de mí porque no esperabas que yo devolviera el favor, pero ahora sabes ya bien que entre los ratones hay agradecimiento». Se encuentran muchos amigos para la diversión, la parranda, la fiesta, el trago, la prosperidad. Son amigos como fueron amigos los del hijo pródigo, que mientras tuvo dinero, banquetes, bebidas, diversiones, lo acompañaron. Pero cuando cayó en la miseria, se encontró totalmente solo, tanto que decía: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Y el gran poeta Ovidio dijo: mientras tengas dinero, contarás con muchos amigos, pero si los tiempos se nublaren, permanecerás solo. Tal vez muy pocos amigos en los tiempos de adversidad. Por último, ten muy presente que tu mejor amigo, el más leal, el más fiel, el que nunca te falla, es el Señor Jesús, quien ofrendando su vida por cada uno de nosotros nos enseña: el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Juan 15:13. El amigo leal es fuente de paz y en mi alma siembra la paz. Es manantial de alegría que refresca mi espíritu y lo vivifica con sus aguas puras. Puede estar físicamente ausente y aún lejano, pero lo siento a mi lado y cuento con él siempre que lo necesito. Con su entusiasmo alimenta la llama que me motiva para hacer el bien a los demás. Me brinda fortaleza para sacrificarme en el cumplimiento de mi deber y en el servicio a mi hermano. Con su ejemplo despierta mis anhelos de cumplir mejor mis deberes y dedicarme con gusto a mi trabajo. Cuento con él en las alegrías, en las diversiones y en los descansos. Pero también me apoya en mis quebrantos, me ofrece compañía en los ratos de soledad y luz en mis oscuridades. Me acerca a Dios porque es un reflejo y una imagen del ser invisible y una centella de su amor divino. ¿Podré conseguir un amigo verdadero y leal? Para lograrlo, tengo que practicar yo mismo la escucha, la bondad, el respeto, la generosidad y la lealtad. Seré un afortunado si lo encuentro. Tendré con quien compartir mis alegrías y tristezas, mis ideales y esperanzas. Ese amigo me hará crecer espiritualmente. Y más importante que todo, ese amigo me acercará a ese otro incomparable amigo, verdadero, bueno, fiel y leal, que es Jesucristo. Él me lo ha asegurado. El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Hacer amigos y conservarlos es un desafío para el espíritu que requiere la práctica diligente de la bondad, la escucha y el cuidado. Pero sus beneficios son inestimables. Compartir íntimamente ideas e ideales, apoyo inquebrantable, honesto y lleno de esperanza. Con esta clase de amigos podré convertir en una hermosa realidad el ideal tan poéticamente expresado por la psicóloga Virginia Satir. Quiero amarte sin absorberte, apreciarte sin juzgarte, unirme a ti sin esclavizarte. Quiero invitarte sin exigirte, dejarte sin decirme culpable, criticarte sin herirte y ayudarte sin menospreciarte. Si puedes hacer lo mismo por mí, entonces nos habremos conocido mutuamente y podremos beneficiarnos recíprocamente. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.